Capítulo 19 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 19. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: Haré misericordia con Hanán, hijo de Naas, porque también su padre hizo conmigo misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Mas venidos los siervos de David en la tierra de los hijos de Amón a Hanán para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanán: ¿A tu parecer honra a David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen antes sus siervos a ti para escudriñar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanán tomó los siervos de David y rapólos y cortóles los vestidos por medio hasta las nalgas y despachólos. Fuéronse pues, y dada que fue la nueva a David de aquellos varones, él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados. E hízoles decir al rey: Estáos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanán y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Siria de los ríos y de la Siria de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y asentaron su campo delante de Medeba. Y juntáronse también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo, David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron su tropa a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban por sí en el campo. Y viendo Joab que la haz de la batalla estaba contra él delante y a las espaldas, escogió de todos los más aventajados que había en Israel y ordenó su escuadrón contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai, su hermano, ordenándolos en batalla contra los amonitas. Y dijo: Si los siros fueren más fuertes que yo, tú me salvarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te salvaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Acercóse luego Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los siros, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los siros habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano y entráronse en la ciudad. Entonces Joab se volvió a Jerusalén. Y viendo los siros que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los siros que estaban de la otra parte del río, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Adarecer. Luego que fue dado aviso a David, juntó a todo Israel, y pasando el Jordán vino a ellos, y ordenó contra ellos su ejército. Y como David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon con él los siros. Mas el siro huyó delante de Israel, y mató David de los siros 7,000 hombres de los carros, y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siros de Adarecer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos, y nunca más quiso el siro ayudar a los hijos de Amón. Fin del capítulo 19.